Vamos a recorrer las distintas anotaciones que hay aquí. Dice, hoy en día, primero una introducción, pésima literatura. Bueno, a ver. Hoy en día dependemos de la electricidad para muchas de nuestras actividades cotidianas. Nunca se escribieron dos líneas más superfluas. Manipular los artefactos eléctricos siguiendo las recomendaciones para su uso evitará correr riesgos innecesarios y prevenir accidentes que pueden ser fatales. ¿Ya? Claro, esto, bueno. Cuidado acá, Ya le va avisando. Acá el autor, tratando incluso de mantener cierta prudencia, fue hueso. Estamos listos. Y aquí viene, consejos. Atención, Para utilizar, enchufar, desenchufar, conectar algún aparato eléctrico, hay que tener siempre las manos bien secas. Sí. ¡Ah! Ese es uno de los mejores consejos que oí jamás. Bueno, no todo el mundo sabe que la humedad es transmisora de la electricidad. No me digas. Basta con ver un rayo para darse cuenta. ¿Y el agua dónde está? En las nubes, cuando... Bueno, sí, señor, pero... Cuando va a llover. Pero el rayo en ese caso no explica este fenómeno hídrico. Es un rayo misterioso. Claro. No, pero por ejemplo... Pero sí, si usted va con las manos mojadas. Claro. Sí. Pero por ejemplo, si usted está llorando. Sí. Una situación, lo dejó su novia. Claro, y justo ahí se va a poner la televisión. O va a chocar un cuchillo eléctrico. Claro, para incluso suicidarse. Cuidado, porque usted se refriega los ojos, se le llenan las manos de lágrimas. Claro, y no tiene tiempo ni de suicidarse, nada. Porque muere electrocutado antes de usar el cuchillo eléctrico. Las lágrimas transmiten la electricidad, igual que cualquier cosa. Porque cuidado, algunos creen que como son lágrimas no es agua. No, es lo mismo, señora. Es lo mismo que el sudor, la transpiración. Es igual que el sudor. Lo cual no quiere decir que usted se va a tomar un vaso de sudor. No, pero si uno... Acá dice, para enchufar, desenchufar, qué sé yo, ¿no? Usted tiene que tener las manos secas. Y usted las tiene sudadas. Claro. Pero cree que las tiene secas. Dice, no, no las tengo mojadas, tengo sudadas. Voy a poner la televisión. Chao. ¿Chao qué? Se está yendo a libertad. No, señor, por favor, que es importante dar la información. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los artefactos y accesorios para hacer gimnasia dentro de la casa. Como, por ejemplo, la cinta de correr. Porque vos te sudás. Claro. Cae la gota. Al motor. Moja, chispa, chao. Se hace un arco voltaico. Pero usted dice que la cinta de correr es un arma de matar. Prácticamente, si sudás. Bueno, pero sí, se está corriendo. Sí. Suda. Sí, suda. Entonces, bueno, si suda... Sí. Moja los cables pelados. Claro, los cables de toda la conexión eléctrica. Claro. Pero los fabricantes no lo hacen eso aislado. ¿Qué importa, los fabricantes, una vez que te lo encajaron? No, bueno. ¿Quién le va a ir a reclamar? Lo mismo que si uno tiene los cordones desatados muy largos, se puede en las roldanas y en los... Yo tengo un amigo que es un cuadro dantesco. Los engranajes de adentro del aparato. Él andaba con los cordones sueltos. Bueno. Se subió a la cinta de correr y le agarró un cordón. Claro, con el engranaje. Sí. Y se fue por abajo de la cinta. De la cinta se fue. Pasó para el lado de abajo. Pasó para el lado de abajo y después salió de nuevo chatito como cinco de queso. ¡Qué potente! Ya cuando el médico nos dijo, cuando salió la primera vez... Ya estaba listo. Y sí, más vale. Porque sí. Quedó dando vueltas. Claro. ¿Cuántas veces? Dio como 10 veces hasta que alguien la desenchufó. Sí. Nadie quería desenchufarla porque tenía miedo de... ¿De qué? De electrocutarse. No, lo que pasa para desenchufarla también hay que calcular cuando él sale. Porque si claro, no la desenchufa con el tipo adentro. Claro. La vuelvo a enchufar después. Después vos lo sacás. La vuelvo a enchufar. Bueno. Sí. Otro consejo. Sí. Cuando utilices aparatos eléctricos, evita estar descalzo o con los pies húmedos. Sí. Bueno, los pies húmedos, si uno está cansado, no puede saber si los tiene. Bueno, no igual. No importa, le digo, si por más que cansado. Tenga el pie completamente mojado, pero lo tiene una zapatilla de goma, no pasa nada. Ah, el problema. Bueno. Claro, entonces, la goma lo aísla. Bueno, fantástico. No toque los aparatos eléctricos estando dentro de la bañera o de la ducha. Sí, atención. Por ejemplo, una radio conectada. Claro. No la toque. Cambiarle dial puede ser lo último que haga en su vida. Sí, sí, también, bueno, todo lo húmedo. En verdad estamos dando el mismo consejo muchas veces. Mil veces. Sí, pero sí. Recuérdese algunas películas de espías en donde el protagonista se está bañando en la bañera y hay un artefacto. Un secador de pelo, por ejemplo. Secador de pelo. Y entra un asesino, le tira el secador de pelo enchufado, sí. Se lo tira dentro de la bañadera. Listo, ya está. Sí. Ya está. Y el tipo, ¡ah! Sí, ¿no? Sí, es horrible. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Para desenchufar un aparato, no tire del cordón. Y pero había que levantarse de donde estaba. Para mí sí. Incluso antes de este ingenio que se llama el control remoto, sí. La manera de apagar un televisor sin levantarse sí. La cama, era sacar incluso el pie. ¿Cómo el pie? Claro, sí. El pie y tirar con el ni pie. Ni siquiera con la mano tiraba. Ni siquiera con la mano. Tiraba con el pie desnudo y a veces mojado. Sí. Tiraba del cable y lo desenchufaba. No, una vez. Y para mí sí. Que... No, es una práctica sumamente peligrosa, señor. Bueno, no tire del cordón, sino que tómelo por la clavija... aislante. Ustedes sí, claro. Se llama. Si usted mira el cable que sí. Termina en el enchufe, se va a dar cuenta, primero y principal, que hay una parte muy débil, el cable, sí. Y una muy fuerte, el enchufe. La clavija. Bueno, entonces siempre ya. Tiene que agarrar del enchufe, no del cable. Por eso. Bueno, no se enoje, señor. Bueno, estamos señora, aconséjele a su esposo, sí. Cuando usted misma le pida, ay, sí. Apaga la televisión que ya estoy harta, dígale. Pero agarrá la clavija, no el cable. Bueno. Y su marido está en calzoncillo, a medio levantar y la mira. Como diciendo... ¿Qué? ¿Diciendo qué? Basta. Señor. Déjame en paz. Pero en esos casos, ahora los televisores nuevos, contemporáneos... ¿Qué tal? ¿Cómo sí. Le va? Estos ultra chatos. Se llaman Smart TV. El Smart TV. El último nombre. Yo, sin embargo, ¿puedo hacer una denuncia? Sí. Siempre sí, porque para mí, yo creo que es mi televisor nada más. Pero pregunto si no son todos. Y el suyo no mi anda muy bien. Mi televisor, del mismo modo que la mayoría sí. De los artefactos contemporáneos, por ejemplo el celular, sí. Me dan continuamente servicios que yo no les pido. Mm. Por ejemplo, me cambian de canal. ¿Cómo va a cambiar de canal solo el televisor? No vea o me pasan directamente a Flow, sí. o tratan de que yo vea el Apache. De Tevez. Por ejemplo, sí, yo voy a conectar Netflix. Sí, sí. Y antes de que me presenten algún menú de ninguna sí. Naturaleza, el Apache. Pero no. Bueno, yo... No hay nada que desee menos en mi vida que ver el Apache. Claro, pero tiene que pasar para abajo, porque es la publicidad. Es la publicidad. No, es la publicidad. Te queda ahí y no podés sacarlo de ahí. Te queda, solamente podés poner eso. Claro. No podés poner otro. Hasta que haces un montón de maniobras, casi todas hijas de la improvisación. Sí, sí. Por ejemplo, los botones para salir de un lugar... Sí. No se sabe dónde está. No, es verdad. Eso. Nadie sabe dónde está. Tiene demasiados nadie botones. Sabe. Tendría que ser. Tiene demasiados botones. ¿Cuántos botones servicios usa usted? Que no quiero. Claro. Ponele nombre a quién va a ver Netflix. Sí. Y entonces vos tenés que poner una carita ahí y tenés como un estúpido ponerle nombre. Sí. Sí. El suyo el pone. Por ejemplo. Sí, claro. ¿Y qué le importa? No, pero ¿qué pone? Nadie es capaz de ver televisión sin dar su nombre. Es su sesión para compartir. Por ejemplo, usted bueno. Pone Dolly. Sí. Sí. Y una carita. La otra carita es Guile. Sí. Otra para que no, mire. Esto... No, pero eso es para lío. Eso bueno, es para bueno. lío. No, pero mire la ventaja. Supongamos que los dos estamos viendo el Apache. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Usted va por el capítulo 1, yo por el capítulo 3. Sí. Si yo entro con mi nombre, claro, sigo por el capítulo 3. Si entro en el suyo... Le vuelve donde quedó usted. Claro. Eso bueno. es verdad. Pero si yo, por ejemplo, tengo una novia llamada Amanda. Sí. Y otra que se llama Luisa. Bueno, sí, sí, bueno. Y voy a poner Netflix y aparece, estoy con Amanda y aparece... Dolly. ¿Cómo me había puesto? Dolly. Dolly. Amanda y estoy con Luisa. Luisa. Sí. Y si quieres Amanda. Ah, no, Amanda no va... No sé, ella me vino así de fábrica. Sí, sí. ¿No? Amanda va por el capítulo 3, le dice. Sí. ¡Qué casualidad! Sí. Que ve la misma serie que vos. Sí, es verdad que uno va perdiendo un poco de privacidad. Ah, y si con razón te la sabés también. Que las tenés que ver 3 veces. Ahora, los controles remotos actuales tienen un promedio de 50 botones. Sí. Sí. Pero los importantes son 2 o 3, ¿eh? Claro. Volumen... ¿Y pero qué son los otros, entonces? Los otros, por ejemplo, son para el número del canal. Sí, sí. Bueno, claro, sí, pero... La mayoría son para eso. Sí. Pero hay muchos otros con iconos y... Absolutamente. Sí, y sobre todo el que sirve para salir de las pantallas hacia... Sí, pero hay un momento en que vos querés salir... Sí. Para irte a tu casa, para renunciar a todo. Sí. O sea, desengañado, yo no quiero ver nada, no quiero nada... Quiero, no sale. No sale, vuelve otra vez. Y dice cosas esperando de cliente. ¿Sabe lo que tiene que hacer? No. Tirar el cable y desenchufar. Bueno, tire de la clavija. Bueno, muy bien. Sigo con los consejos. A ver. Antes de poner en marcha un electrodoméstico nuevo, o te lo compraste recién, sí, sí. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Una licuadora. Ah. Me encanta. El primer día de la licuadora, yo sí. No salgo de mi casa. Yo hago jugo de todo. Todo, todo, todo. Me compro 20 bananas. Sí. Y... ¿Para comer? Y 10 huevos. No, para... Sí, señor, ¿para qué va a ser? Para beber. Para prestárselas a usted. Bueno. Me las devuelve a la noche. ¿Qué hace con las bananas? No, sí, bueno. Digo, ¿para comer o para licuado? Eso es lo que quiero decir. Bueno, antes de poner en marcha la licuadora, en este caso, tenga en cuenta la potencia eléctrica que tiene... Y lea las instrucciones de uso del aparato. Sí. Pero están en japonés las instrucciones. Están en japonés, sí. Claro. Sí. No, no dice así. No meter mano dentro. No. Esa funciona la licuadora. Bien explicado con dibujitos también, sí. ¿Eh? Sí. Bien el dibujo. Creo que se refiere a la potencia en el caso, por ejemplo, de calefactores, estufas. Cosas que tienen gran consumo de energía. Sí, buenas tardes. Que por ahí usted enchufa una estufa poderosa y le derrite. Sí, yo compré aquí la semana pasada una estufa. Sí, sí, y me acuerdo de usted. El barrio no tiene más luz. ¿Usted compró la Inferno? Sí, Inferno. Sí. Tuvieron que. Bueno, cerró la usina. Pero ¿cómo? No. Cuidado porque le va a venir de. Tiene de... 25.000 calorías. 25.000 de... Sí, calorías. Es muy... ¿No tiene calor usted? Sí, pero pensé que era así. Ah, bueno, sí. Bueno, dice... Si necesitas manipular un aparato... Sí. Por ejemplo... No, bueno. Este... Sí. Limpiarlo. Ah, sí. Antes de tocar un aparato hay que limpiarlo. ¿Cómo lo valiste? No, pero cada vez no. Y bueno, acá no dice es nada. La primera vez, el primer día. Hay que... ¡Ah, no! Esto es, si usted lo quiere limpiar, sí. Lo tiene que desconectar. Bueno, claro, no lo limpie enchufado. Y cuidado con agua. No, agarra un trapo de rejilla, todo bien húmedo. Sí, sí. Eso pasa con las tostadoras de y pan, ¿eh? Y se le empieza a... Sí. Le ponen adentro, hay todo resistencia. Cuidado porque la tostadora, sí. La podredumbre que tiene adentro, sí, ¿cómo se la va comiendo? Bueno, pero... ¿Cómo la lavas? No, no se puede lavar. Hay que soplarla. No, señor, queda todo... Las migas van cayendo. Sí. Bueno. Para cambiar una lamparita, desconecte el interruptor automático correspondiente. Sí. A mí, sin embargo, me gusta cambiar la lamparita con la lamparita prendida. Para que se prenda... Para que se prenda, y yo sé que anda. No, está bien, claro. Y sí, es pero... una sensación... Sí, pero peligroso. Ahora, esto es un doble peligro, cambiar lamparitas, porque no solamente está el peligro de la electrocución, sino el de la caída. Claro. El de, usted se puede electrocutar, pero también romper los cuerdos. Claro, porque uno está parado, generalmente arriba de una silla o de una escalera, pero además estirado, con las manos para arriba, la cara para arriba, y prácticamente en punta de pie. Tratando de embocar la rosca. Sí, sí. Sí, que le queda torcida. Es muy difícil. Sí. Si usted está así y por ahí, sí. Hay que tener siempre uno que lo tenga de abajo. No, y que le vaya alcanzando, porque, por ejemplo, si usted está cambiando las lamparitas de una araña de 136 luminarias. Sí, la del Teatro Colón, por ejemplo. Claro, 136 lamparitas tiene que ir poniendo. Sí. No las va a tener todas en el bolsillo. Claro. Y menos no se ponga las lamparitas en la boca. Claro, ¿no? Claro. Porque el vidrio es muy delgado también. Sí, muy se la puede comer. No, y además le queda mojada después cuando la conecta. Claro, usted no se da cuenta, me la mojó con su saliva, discúlpeme. ¿No? Sí, sí, dígalo así. Usted la va a estallar todo. Sí, sí, señor. Otro, dice, en la cocina utilice los aparatos eléctricos lejos de la zona del lavadero. Claro. De la pileta, la cocina. Claro, del lavadero, porque por lo que mismo que contábamos de la presencia del agua. Por lo que se ha dicho, puede salpicar. Del agua, sí, sí, sí. Cerca de la chimenea, estufa o focos de calor, no coloque cables. Sí, sí. Que se le prenden fuego. Se van derritiendo. El primer sí. Una cosa muy romántica es hacer el amor bueno. Cerca, delante de una estufa. Bueno, de una chimenea. ¿Tiene que ser de leños o puede ser una estufa común eléctrica? Lo mejor es el más romántico de leños. Bueno. Sí, no va a ser una estufa eléctrica, un radiador eléctrico. ¿Qué bueno, señor? ¿Qué va a ser? Lo que digo que hace en mi casa es mejor una estufa eléctrica. Sí, bueno, pero un radiador que bueno, todo ya, tengo, ya, no ilumina ya. Nada. Qué romántico. Sí, bueno, si yo no tengo estufa de leño, que no puedo hacer el amor. Sí, bueno, claro, señor, pero señor. Hágalo en otro lado, bueno, sin la estufa esa. Si es de la misma luz que se ve anaranjada. Pero tenga cuidado, porque si por ahí cerca pasan cables, sí. Y usted no se da cuenta porque está no, claro. En otra cosa, está ahí diciendo cosas ingeniosas. ¿No? ¿Así hizo todo lo ingenioso? Y por ahí un cable se prende fuego... Sí, queda sí. Pelado. No. Y usted con el dedo del sí, pie, sí. Del pie. Sí, no, está bien. Sin querer roza el cable pelado. No, cuidado. Primero que le descarga la energía. Le descarga la energía a usted. A la pobre mujer que está sí, con usted. Sí. El último pensamiento que tiene sí. Es de rencor hacia usted. Sí. Lo único que le faltaba a este era fulminarme. Sí, es peligroso eso. Es muy peligroso. Y cuidado, cuidado. Para que una instalación eléctrica tenga todas las garantías, debe estar instalada por un electricista autorizado. Sí, bueno. ¿Hola? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué deseaba? ¿Usted es un electricista matriculado o soy yo? Perdón, usted llamó. ¿Llamó usted? No, yo ¿usted? Atendí. Sí, no, bueno, pero atendí. Ah. No, porque no. Bueno, ¿qué tal? Que... ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. ¿Usted es el electricista o sí, no? ¿O soy yo? Somos dos electricistas. Ah, son dos. Estamos autorizados y matriculados. ¿Matriculados es eso? Podría se... ser, sí, sí, autorizado, ¿cómo matriculado. ¿Cómo se conjuga el verbo matricular? Y bueno, yo, depende si lo hace usted solo o... Yo matriculo sí, sería. Sí, sí. Bueno. Sí. Y así. Mire, yo tengo que cambiar toda la instalación eléctrica. Sí, porque nos habían comentado. Usted es el de la Casa Quinta. Sí, señor, el de la Casa Quinta que me... Pero es un peligro esa casa. Yo me hice poner luces. Sí, pero ya se fulminaron 5 perros. No, momento. Bueno. Y pasan por ahí, quedan secos, señor. Me hice poner luces subacuáticas en la pileta de natación. Mm. Como subacuático, ¿qué debo sí. Tener por subacuático? No, no, adentro de la pileta. Abajo del agua, iluminado. ¿Cómo iluminar usted? Eso. No, ¿no vio que hay en las películas, en los grandes hoteles? No, pero eso tiene que estar aislado de una manera... Bueno, ¿y ustedes qué son? ¿Son electricistas sí, o sí. Son bueno, pero, nadadores? Yo no quiero ser cómplice no. De un hecho como este. Pero ustedes son profesionales, me perdón, dijeron, ¿y sí? ¿Dónde va conectado la luz? ¿A dónde la conecta? No se encargan ustedes de eso, hay una caja de luz. Ah, hay una caja de luz, bueno, entonces bueno, sí. ya es un problema menos. Pero bueno. Yo le digo una cosa, ¿no? Señor. Usted tiene la pileta, nosotros sí. Vamos, sí, sí, sí. Con un portalámpara, enchufamos claro. Y metemos adentro la lámpara. Y no, la bueno. Pileta. Lamento decirlo que usted se fulmina. Sí, sí, no, sí. Bueno, señor, pero hay elementos aislantes. Bueno, mira que sí, si la aislamos bien, usted no ve nada. No. A mí se me ocurre, de repente, estoy pensando para hacer... Metemos la lamparita, con el cable queda afuera, pero la lamparita la metemos dentro de un tupper. apretamos bien el tupper, metemos el tupper adentro de la pileta. Está muy bien, pero el tupper no pasa mucha luz. Bueno. No sé, pero ustedes son los profesionales, yo lo vi en otro... Momento que estamos tratando de resolver. Bueno, sí, señor, pero... Usted viene con cada asunto. Me dijeron que lo podían hacer. Acá nosotros, las luces mayormente van afuera de la pileta. Claro. También van afuera, o sea... No, lo que podemos poner, y esto acá no hay ningún peligro de electrocución ni nada, es un sistema de distintas torres parecidas a las de una cancha de fútbol, sí. Con reflectores de alto poder, todo rodeando la pileta. No, pero eso es demasiado. Pero señor. Las luces van afuera. Afuera. ¿Qué interés tiene usted en que esté adentro la lámpara? Porque no vio que la lámpara... ¿Quiere ver si lo pide? ¿Por qué le mete el velador abajo la cobija? No, señor. Usted habrá visto que la lámpara cuando está dentro de la pileta... Sí. No, no hay nunca. Sí, da luz hacia afuera. ¡Está loco! Usted con el movimiento del agua. La lámpara de afuera de la pileta da luz hacia adentro. Sí, pero esta es no, la pone la luz en la pileta para que le alumbre el jardín. ¡Está loco usted! Es un retroflector romántico porque da... Sí. Toda la luz toma la textura del agua. Hace una luz acuática. Y esto se completa. Yo no le voy a hablar de mi vida íntima. A mí lo que se me ocurre es un trabajo de cierta complejidad, nos va a llevar 2 días. Y le va a salir que muy es... caro. Bueno, le digo yo que todavía no sé cuál es. Bueno, entonces, ¿qué sabe? Porque lo que podríamos hacer es levantar una pared adentro de la pileta, hacer como una casilla cerrada, herméticamente cerrada, donde con una ventana metemos la lámpara adentro de la casilla... Sí, pero me quita espacio para la pileta eso, porque usted me hace como un galpón, sí, pero abajo del agua. Sí, pero eso me quita espacio. Y yo lo quiero para un uso... Pero el tema es así, si nosotros encerramos la lamparita, sí. No se ve. No, pero tiene que hacer algo translúcido, usted lo puede cerrar, hay materiales. Tiene razón, y puede ser a lo mejor con un vidrio, pero muy grueso. Claro, una mampara. Una mampara, perfecto. Y bueno, señor, ustedes sabrán. Lo que podemos hacer es poner un vidrio de punta a punta de la pileta, como una especie de pecera, que va a estar vacía. Sí. Donde adentro ponemos la lámpara y lo tapamos arriba con losa. ¿Aguanta la presión del agua? Aguanta. Y ese es el problema, sí, la mampara es medio... Sí, sí. Y bueno, pero usted la llena mucho la pileta, se no, le va tiene... Y sí, la pileta y se donde... llena. Cuidado, porque ahí si se rompió la mampara... Claro, explota ahí todo. Explotamos todo. Y bueno, no, señor. No, hasta 20, 30, 40 centímetros puede llenar. No, pero no es eso, señor. Yo tengo una pileta espectacular, la mandé a hacer especialmente. Y la mandó a hacer y no le mandó a hacer la... Bueno, pero por eso le digo, después se me ocurrió lo de la luz. Ah, claro. ¿Y una linterna? Sí. ¿No hay linterna? Los buzos, por ejemplo. ¿Qué linterna? Sí, usa? Tienen una linterna de buzo. Linterna de buzo. Va a compra en una de esas casas, así, para buzos, cazadores, sí, vigilantes, sí. Todo esos tipos. Bueno, sí. No, son distintos. Va a ir a comprar una linterna de buzo. Bueno, pero entonces ustedes no tienen ningún trabajo para hacer. A mí lo que se me ocurre... ¿Cómo no? Sí. ¿Cuál? La agarramos la linterna de buzo y la muramos a la pared. Bueno, señor, eso no. O lo que podemos hacer es agarramos una linterna común, la metemos adentro de una bolsa de nylon, le hacemos un nudo y tiramos la linterna dentro de la pileta. ¿Eso es seguro? ¿Usted dice? Genial. Sí, señor. No sé. Y usted incluso la puede agarrar la linterna, sí, y se va alumbrando con la linterna. Sí, bueno, pero... Por ahí sí está. Eso sí que es romántico. Sí. Agarrar por abajo el agua con una linterna en la mano. Sí. Y puede jugar usted a ver quién es. Y le iluminase la cara. Bueno. O se puede meter la linterna acá abajo la pera. Sí. Y hace el monstruo. Pero eso es horrible, señor. ¿Ustedes también hacen instalaciones? Sí, de... sí. Es todo, lo que... Luces, de luz, luces de... Yo quiero una luz roja. Ajá. Mire, ¿sabe cómo es? Le voy a decir cuál es, sí, el secreto. Sí, no le queremos robar la plata. No. Arriba el velador, papel celofán rojo, ya está. Sí. No, luz bueno. Roja. No, bueno, pero... ¿Tiene luz verde? Papel celofán verde. Sí. O, ¿no tienen papel celofán? Un calzoncillo colorado. No, señor. No va a comparar. Yo lo veo en otros lugares, además no me cuesta. ¿Dónde lo vio? Y se ve... ¿Qué le importa dónde lo vi? Uno tiene su vida. ¿Y porque lugares con luz roja? No, claro. Permítame. Se me ocurre, bueno, señor, uno solo. Uno tiene su le vida. Le sale en el celular. Sí. ¿Te gustó ese lugar con luz roja? No. uno tiene su vida privada. Sí, sí. Y yo quiero contar con las instalaciones eléctricas que me dejen tranquilo. Bueno, bueno, no hay ningún problema. ¿Y dónde piensa conectar la luz? ¿Qué luz? La roja. La colorada. Le dije que hay una caja de luz, hay una caja eléctrica. No, no, pero no, bueno, ¿en qué habitación? Ah, en mi habitación, señor. Ah, en su habitación, como velador. Claro, es una habitación 360. Ah, 360, es chiquita. 360. No, no. Circular, señor, porque es un mirador. 360 de diámetro. Un mirador. ¿Mirador? Y, sí, es un mirador. Es todo, todo ventana con techo de espejos. Ah, qué genial. Sí, bien, el mirador es usted, sí, me parece. Y le quiero poner la luz roja. Es algo especial lo que estoy pidiendo, por eso lo llamo. Me dijeron que ustedes hacen trabajo. Es algo grasa lo que usted está pidiendo. ¿Qué le importa si es grasa o no es grasa? A mí lo que yo, mina, entro en una pieza circular con luz roja, sí, con el papel celofán, sí, y digo, ¿a dónde vine? Con un espejo en el techo. Sí, y se ve la pileta iluminada desde ahí también. A mí lo que se me ocurre, como después le tenemos que pasar el presupuesto, pero en el caso de que hubiera una caja de luz donde podemos conectarla, sí, es conectar un cable donde esté la caja de luz, supongamos en la vereda, y entrar con el cable con la lámpara hasta donde usted quiera. No, bueno, no, pero es todo, claro, un cable colgando. Para con la lámpara, con todo el cable, sí, bueno, lo sube por la escalera... Y le damos una mano de pintura colorada como, sí, el carnaval, ¿vio? Sí, no, no es para comparar, y no es lo mismo. Sí, claro, tiene la mina y dice por acá. No, no es lo mismo, señor. No es lo mismo, no va a comparar. Se tiene que poder hacer pero una instalación. Usted no tiene delicadeza. Una instalación. Y tiene una gran ventaja. Usted quiere ir al baño, agarra la lámpara con el cable y la lleva al baño. Perdón, amor, no te muevas, que voy al baño. Sí. Tengo otro baño y en el baño hay otro. ¿Cuántos baños tiene en su casa? 6 baños. ¿6 baños? Sí. Qué gana de, sí, de gastar de gusto, sí, digo. Y 2 dormitorios tengo, eso me quedé medio corto. Tiene más baños que dormitorios. Sí. Usted, nos comentaron, es de la Casa Quinta. Sí, la Casa Quinta. El famoso empresario. Bueno, sí, dicen que soy famoso, bueno, puede ser. Famoso empresario de barrio, con auto de alta gama. Sí, señor. Sí, sí. Ajá. Descapotable mío, sí. Sí, sí. Y el otro, la madre. Uh-huh. Sí. ¿Ustedes se dedican a hacer instalaciones acá en la zona? Nos dedicamos, sí, a cualquier cosa, sí, con clientes como usted. Si hay que hacer una instalación, de última la hacemos. En última instancia... No, porque a mí me gustaría contar con gente de confianza. Ah, sí, claro, sí. Y... Porque, mire, no es, sí, porque estamos presentes, pero nosotros no le tocamos nada. No. No, bueno, no, porque no. Por ahí, contratar un electricista es un riesgo. Por ahí usted tiene guardados dólares. Sí, sí, claro. Claro. Es más, nos ha pasado lo contrario. De que de repente el dueño de casa decía, acá había $1,000 y después hay 1,500. Claro. Pero ¿cómo puede porque ser? Venía la mucama y le agregaba... Pero ¿cómo? Señor. Bueno. Mire, sí, yo quiero estar tranquilo en ese, sí, sentido. No, no es ese sentido. No, nosotros... El profesionalismo que tenemos. Y además, en que guarden reserva respecto a la gente que viene a... Nosotros más que un comentario así... No, bueno, no. Lo vamos a hacer. No. Cierto. Porque viene, quizás a usted le parece que son mujeres famosas. No, no, nosotros, ¿qué? Mire, hemos tenido clientes muy famosos. Sí. Por ejemplo, para que vea lo distintos, sí, sí, que somos. Sí. ¿Sabe cuántas amantes tiene Rolón? Que vive ahí? No, bueno, no. Usted nunca se lo imaginaría. No, bueno. Y nunca lo va a escuchar por ahí, sino no, que lo decimos nosotros. Bueno, no, bueno, no, pero entonces... Bueno. No guardan los secretos, señor. Yo no sé si no, ustedes... No, si no se lo decimos, no lo va a saber. Bueno, ahora pues, lo sabe, pero... No, no me interesa saber. Usted dirá, pero así como me lo dijeron a mí, sí, se lo pueden decir y a sí, otro. Sí, sí. Y sí, bueno. No, señor, yo tengo el mayor de los respetos por Gabriel. ¿Por quién? Sí. Por Gabriel. Sí, sí. ¿Lo conoce? Por supuesto. Claro, es un amigo y habitué de la casa. Ah, ajá. ¿Usted sabe cómo duerme él? No sé, señor, no me interesa. Me parece que tenemos que mantener, sí, la reserva. Por nosotros usted puede, sí, dormir, sí, bueno, vestido como quiera, como, con, sí, quien quiera, sí, bueno, con el, señor, perro. Con... Sí, sí. Y nosotros no, no vamos a decir nada. Bueno, entonces... Así que confiar. Bueno, sí, pero confiado. Yo quiero tener la tranquilidad, porque ustedes me dicen que trabajan con personalidades del espectáculo. Por eso. Ahora necesitamos la llave de su casa. Claro. Porque imagínese, nosotros por ahí a la noche se nos ocurre algo. Sí. Sí. Y vamos y lo hacemos ahí. Claro. O justo. ¿Qué se les va a ocurrir? Encontramos en el taller, encontramos un cable o algo, decimos, vamos a probarlo allá. Claro, y vamos y entramos para no molestar para a usted. No usted puede a estar... lo mejor usted está durmiendo sí. con alguien. Bueno, sí, bueno. Y pero... no vamos a ir a tocar el timbre, claro, entramos claro. directamente. Directamente. Incluso si entramos a su pieza, que puede ser, sí. nosotros es como si no lo viéramos. No, bueno, usted no. está pero... con una persona o más. Sí, no, bueno, no, señor, yo digo... Y nosotros pasamos así, sí. a lo sumo lo miraremos. No, señor. Un pequeño guiño... Pero si yo no lo llamo, si yo no lo llamé, les pido por favor que no ingresen, porque además... Oye, que no era que nos tenía confianza. Sí, pero no para hacer trabajo todo el tiempo. Mire, de la casa de Rolón nosotros tenemos llave. Sí, sí. Él bueno, no lo sabe incluso. Y entonces... Pero le hicimos una copia. Bueno, no me deja tranquilo lo que... No, bueno, lo que pasa, nos prestó solamente una llave, éramos dos. Entonces, si alguno de las dos la perdía, no. hicimos inmediatamente tres copias. No sé, a mí me genera inquietud. Igualmente yo tengo en mi casa, no tengo llave, tengo el reconocedor de dedo, el escáner de dedo. Ah, sí, sí. Cuidado que yo tengo el dedo universal, ¿eh? Sí, sí. ¿Usted tiene por qué? Es un dedo que... Tiene toda la huella. Poner, no importa donde lo pongas, siempre te reconoce como bueno. Bueno, mire, en caso de una emergencia puede ser. Claro, es el dedo maestro. Bueno... Que abre todas las puertas. Sí. Entonces vos pones el dedo y es este. No, bueno. ¿Quién lo graba así el mensaje? El mío es un... bueno, registré mis huellas dactilares. Ajá, perfecto. Y... ¿Eso dónde? ¿Dónde lo registró? En la empresa que me instaló el sistema. Pero el registro civil, ¿no, eh? No, señor. No. Para abrir esta puerta. Ajá. Y bueno, ahora Gabriel mismo. Sí, sí, sí. Le digo, bueno, anda a registrar tu dedo, Gabriel. Sí, sí. ¿Cuál? Pregunta él. Sí, sí. Siempre estará mal. ¿Y cuál te gusta más? No es cuál te gusta más. Eso se lo dicen en la empresa. Porque así yo no tengo que bajar para abrirle cuando viene. Claro. Cuando entra directamente, por ejemplo, ¿no? Bueno, últimos consejos. Hay interruptores automáticos para sí. que ante cualquier falla de aislamiento las partes metálicas de todo artefacto eléctrico descarguen la corriente eléctrica a tierra sin afectar al usuario. Son las famosas sí. llaves térmicas o disyuntores. Sí. ¿Y cómo funcionan? Perdón. Es un sistema complicado, sí, pero sí. es como si fuera un fusible. Sí. Pero con algunos cambios. Pero distinto. No, bueno, salta cuando hay un cortocircuito, salta directamente la llave. Y es seguro, o sea, no es que salta en vano. No, es muy seguro. Si yo meto los dedos en el enchufe. Salta la térmica. Sí, sí. Nosotros lo probamos varias veces y anduvo casi siempre. No, ¿cómo casi siempre? Siempre. Sacando dos veces. Sí. Es que estos muchachos hermanos que trabajaron con nosotros. No, señor. Qué horrible eso, me está diciendo, no sé. Lamentablemente. Pero el que trabaja... Estaban conectadas justo, la conectamos al revés. Sí. El que trabaja electricista sabe que es un trabajo de riesgo, viene. Sí, sí. Piloto de pruebas, electricista. Así es, ¿y el doble de riesgo? Piloto de pruebas, doble de riesgo, sí. electricista. Y electricista. Por eso, digamos, la suerte con las damas que tiene el electricista, porque... Nos consideran prácticamente héroes. Nunca había escuchado eso de que eran héroes para las mujeres. Usted porque no anda con... Claro. Claro, en los ambientes que andamos nosotros. No sabe lo que es. No, bueno, no sé, jamás había escuchado algo así. Y las veces que nos llama para hacer un trabajo... Y en realidad no quieren conocer. Claro. Vamos, por ejemplo, a una casa de una dama. Sí. Y esperamos que se vaya... El que limpia la pileta. Sí. Y después que se va el que vino a traer pizza. Sí. Y ahí vamos nosotros. Ah, bueno, pero... A veces tenemos que esperar como dos horas que se vaya de la pizza. Bueno, qué extraño. Nunca había escuchado esto, pero bueno. Escúcheme, vamos a ver qué dice la gente. Porque bien. Usted parece que no nos tiene mucha confianza. No. Yo prefiero perder un trabajo sí. y no soportar que no me tengan confianza. Bueno, se lo dije a mi novia justo el día que me dejó. Sí. Le dije exactamente eso. Y... yo, si no me tenés confianza, no puedo seguir adelante. Dije, ya lo último no lo escucho.